El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. La comunidad judía sefardí Beyakot, la Casa de Jacob, presenta Unidos por la Verdad. Un espacio ameno, alegre y de enseñanza espiritual, tomando como base las raíces hebreas y su aplicación para nuestros días. Muy buenas tardes, les saludamos desde aquí de su programa Unidos por la Verdad, como todos los jueves de 1 a 2 de la tarde. Gracias por estar allí abriéndonos sus puertas para compartir con nosotros este tiempo. En la presidencia y dirección, Pastor Andrés Noguera. En la coordinación general, Pastor Oliver Noguera. En el control técnico, Fabián Talero. Y aquí en los micrófonos con ustedes, Silvia de Nemer, la Rabba Nidel, la congregación Beit Jacob, la Casa de Jacob. Judío sefardí, abriendo una ventana de mucha pues alegría, porque bueno, nos dan esa confianza de seguir adelante y compartirle todos estos temas que preparamos con tanto amor para ustedes. Los temas que vamos a estar hablando hoy van a ser de qué manera dirigirnos a nuestro Padre. La semana pasada, en el programa anterior, hablamos acerca de Dios como Padre. Allí, pues decíamos la importancia de tener claro en qué manera debemos acercarnos a Dios para que nuestra comunicación con Él pues sea más efectiva, ¿verdad? Es todo lo que deseamos. Y hoy pues vamos a estar hablando acerca de Dios como Padre. Es un tema bastante profundo, ver a Dios como Padre. En los temas de los 48 caminos de la sabiduría, hoy trataremos dominando el miedo, que es el camino número 6, y el 7, el verdadero carisma. Eso será lo que estaremos hablando en esta tarde. Así que, mis amados, esperamos que se sienta complacido con lo que traemos para compartirles. Vamos a ir un momento musical y ya estoy con ustedes nuevamente. Bye. Esta es Radio Tiempo, frecuencia 1200 AM. Bien, mis amados, vamos entonces a entrar de lleno ya con la palabra. Vamos a hablar acerca entonces de Dios como Padre. Ver a Dios como Padre, según dicen los psicólogos, tiene mucho que ver con el Padre que la persona tuvo la oportunidad de tener en este mundo. Si fue un Padre protector y cariñoso, esa será la forma como verá al Padre Eterno. Pero si tuvo un Padre maltratador o abandonador, le costará mucho relacionarse con nuestro Padre Eterno. Mas sin embargo, nosotros sabemos, mis amados, que todo aquel que ha tenido la experiencia de conocer al Señor, su vida comienza a tener una transformación tan profunda que todos esos traumas psicológicos, aquellas cosas que se venían arrastrando de la vida pasada, comienzan a purificar, a limpiarse, y el alma va renovándose y vamos convirtiéndonos en una nueva criatura, dejando atrás todos los malos recuerdos y todas aquellas cosas que de una u otra manera afectaron la vida. Ese es el milagro que sucede cuando conocemos a Dios. Nuestra vida es nueva y nuestro corazón se sana, nuestra mente se sana. Esto es a medida que vamos creciendo espiritualmente, a medida que la palabra de Dios va penetrando nuestros corazones y va escarbando y sacando la escoria, sacando los malos recuerdos y renovándonos. Ese es el propósito que tiene la palabra de Dios. Eso es lo que hace dentro de nuestra mente, nos transforma. Por esta razón, aunque hayan malos recuerdos de un padre que a lo mejor no lo hizo bien, sin embargo, cuando conocemos al Padre Eterno, nos damos cuenta que es maravilloso poder ver al Dios Creador de los cielos y de la tierra como Padre. Dios Padre es el Creador del mundo según la Biblia y revela su paternidad cuando envía a Moisés a pedir la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Allí lo vemos en Éxodo 4:23. Así habla el Señor: Israel es mi hijo primogénito. Yo te mando que dejes salir a mi hijo. Le dice Hashem a través de Moisés al faraón. Entonces aquí vemos como ya el Eterno empieza a manifestarse como Padre. Según nos señala la Biblia, el Eterno se manifiesta como Padre y lo vemos pues desde los tiempos de Moisés. En Isaías 64:8 nos dice: Mas ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro y tú nuestro alfarero, obra de tus manos somos todos nosotros. Y justamente era lo que le decía al iniciar el tema. Él es nuestro Padre y nos hace de nuevo. Por eso tenemos un pasaje donde Pablo nos dice: porque ya no somos nacidos de carne, sino nacidos del Espíritu. Y es así, todos nosotros comenzamos a cambiar porque Hashem va formando esa nueva criatura en nosotros. Por eso dice que somos como barro en sus manos, que Él es como el alfarero que va a formar esa nueva criatura en nosotros. Y esto, ¿cómo puede suceder este milagro en nuestras vidas, mis amados? Cuando nosotros aceptamos a Yeshua HaMashiach, al Hijo de Dios viviente, como nuestro Redentor y Salvador, cuando aceptamos ese sacrificio que Él hizo en el madero, sucede el milagro y somos convertidos en hijos de Dios. Vamos a seguir viendo acá en Oseas 11:1, que nos dice: Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Aquí vemos que este pasaje se refiere a Israel. Sin embargo, mis amados, tú que me escuchas, que has tenido la experiencia con el Eterno, sabes que este pasaje también se hace real en tu vida, porque aún desde el vientre de tu madre, allí Hashem ya te estaba escogiendo. Hashem nos formó en el vientre de nuestra madre, mis amados. Y Hashem nos llamó un día, y dice que Él nos sacó de Egipto, allá en ese mundo donde vivíamos apartados, realmente ignorando a Dios, viviendo a nuestra manera, viviendo sin un control, sin una entrega verdadera a Dios. Esto era vivir en Egipto, vivíamos en un mundo extraviado, lejos de la palabra de Dios. Pero Hashem dice que desde niño nos amó y nos adoptó y nos trajo como sus hijos. Y esto es, tiene un significado muy grande, mis amados. Aquellos que tal vez están escuchando y que tal vez no tuvieron un padre físico porque o murió cuando eran muy pequeños, o tal vez se fue cuando aún estaba en el vientre de su madre, o se fue cuando tal vez tenía 1, 2 años, 5 años, y hay ese vacío de la presencia de un padre. Sin embargo, cuando tienes la experiencia de conocer a Dios desde lo más profundo de tu corazón, ese vacío se llena con su presencia, porque Él se manifiesta como Padre. Y eso sana el corazón, mis amados. Nos dice el Salmo 103:13. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Volvemos a ver en este pasaje cómo nos habla de Dios como un Padre, del Eterno, de Hashem, del Dios Todopoderoso, del Creador de los cielos y de la tierra. Dice que Él se compadece de sus hijos porque los ama. Hashem nos ama profundamente. Y dice que cuando nosotros nos apartamos, nos alejamos, cuando nosotros hacemos las cosas mal, Él se duele como Padre también, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Y sabe que cada vez que nosotros erremos, cada vez que nosotros caminemos de una forma extraviada, vamos a tener malas consecuencias. Él quisiera evitarlo. Y Hashem siempre nos da la oportunidad de rectificar, la oportunidad de empezar de nuevo, la oportunidad de la teshuva, del arrepentimiento, porque Él quiere lo mejor para nosotros, como todo padre, mis amados. ¿Qué quiere un padre? Ver a su hijo bien encaminado, verle en un buen futuro, pero eso va a depender en gran parte de las decisiones que el hijo toma. En Jeremías 3:19, yo había dicho, ¿cómo quisiera ponerte entre mis hijos y darte una tierra deseable, la más hermosa heredad de las naciones? Y decía, Padre mío, me llamaréis y no os apartaréis de seguirme. Cuando leemos la Escritura, vemos que la relación que Hashem tenía con el pueblo de Israel era una relación, así como el Dios Eterno, el que le daba todas las instrucciones, el que le daba las órdenes, se le manifestó en muchas oportunidades como ese Padre protector, ese Padre que cuidaba a su pueblo, que le daba alimento, que le daba maná todos los días, que los guardaba de las fieras salvajes, y tantas historias que nosotros podemos ver a través de la Escritura. Pero tenía un gran problema el Eterno, y es que el pueblo de Israel en muchos momentos pues actuó como un hijo rebelde, no obedeciendo a su padre. Y Hashem tenía discusiones con el pueblo de Israel y les decía, yo quiero que sean hijos obedientes. Sin embargo, muchas veces sucedía que el pueblo de Israel se rebelaba, y claro, uno lo globaliza, lo dice el pueblo. Sabemos que entre ese pueblo habrían muchos que no, habrían muchos que sí eran siempre fieles, pero por los desobedientes, pues también esos juicios caían muchas veces sobre todo el pueblo. Sufrían grandes consecuencias por actuar de una forma indebida. Y la intención de Hashem era guiarlos, era enseñarles el camino para que su futuro fuera bueno, mis amados, porque cuando caminamos rectamente, nuestro futuro es bueno. Y no se trata de algo religioso, mis amados. Las instrucciones que el Padre nos da son para nuestro bien, son para que caminemos mejor, para que tengamos una vida en abundancia, una vida sin tantos tropiezos, mis amados. Sabemos que todos tenemos que pasar por dificultades, por tropiezos, por errores. Cometemos muchas veces cosas que nos van a traer, pues, después consecuencias. Sin embargo, Hashem nos da directrices allí en su palabra. ¿Para qué? Para evitar los sufrimientos en nuestras vidas. Así que debemos tomar en cuenta todos los consejos que Él nos da como Padre. El Salmo 68:5 tiene una enseñanza maravillosa, mis amados. Dice: Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su santa morada. Qué palabras que den tanta esperanza y confianza. Porque ¿quiénes son los más desvalidos en este mundo? Los huérfanos, mis amados. Esos hijos que han quedado sin sus padres, lo más grande que puede tener un ser humano son sus padres. Pero Él dice que es padre de los huérfanos, de los que están desamparados, de los que están sin esperanza, de aquellos que se sienten abandonados. Él dice que es padre de ellos y que si ellos miran hacia Él y extienden sus brazos hacia Dios, Dios les protegerá. Dios les cuidará, porque dice que Él es defensor de los huérfanos, y habla de las viudas, de aquellas mujeres que por alguna circunstancia les tocó quedarse sin su esposo. Una viuda sufre muchísimo porque estuvo al lado de una persona que de alguna forma la representaba, esa seguridad que busca la mujer en un varón. Ese apoyo, ese amparo, esa protección que le ofrece el varón, si él llega a faltar, si él llega a fallecer, queda desvalida de repente y no sabe ni qué hacer, puede quedar con niños, puede quedar en situaciones precarias y se desespera muchas veces porque no sabe qué camino tomar, pero Dios dice que Él es padre y defensor de las viudas, y es una esperanza, mis amadas, para todas aquellas mujeres que han pasado por esta dura experiencia, saber que Dios se presenta como defensor, protector, ayudador de todo el que está desvalido y desamparado. Y hay una palabra aquí en Primera de Juan 3:1 que nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y solamente pensémoslo por un instante. ¿Sabe qué es poder acercarse confiadamente a nuestro Padre? Poder hablar con Él, poder expresarle lo que sentimos, nuestros sentimientos, si estamos tal vez con dudas para tomar alguna decisión, poder pedirle consejo, pedirle dirección, pedirle apoyo, pedirle fortaleza. Todo esto está en las manos de Hashem. Y cuando nosotros nos acercamos a Él y se lo pedimos, Él nos lo da, amados. Por eso dice esta frase de esta forma tan profunda: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. No estamos desamparados, mis amados. Aunque a veces estemos pasando por cualquier situación de duda, de qué voy a hacer, de zozobra de repente, esas inquietudes que a veces quieren causarle a nuestro corazón tristeza o esos sentimientos que le causan inseguridad. Pero si elevamos nuestros ojos a lo alto y pensamos en estas palabras: mirad con cuánto amor me ha amado el Dios creador de los cielos y de la tierra, que puedo llamarle Padre y que puedo esperar en Él. También nos dice acá Efesios 4:6, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Un solo Padre para todos, mis amados. ¿Cómo puede ser que un solo ser pueda ser Padre de todos? Porque Hashem es omnipresente, es omnisciente, Él es todopoderoso, el Shaddai, Él lo llena todo y en todo. Por eso lo dice de esa manera: Padre de todos, que está sobre todo, por todos y en todos. Ese es nuestro Padre, mis amados. En Él podemos confiar, en Él podemos esperar, a Él podemos acercarnos confiadamente. Y sabemos que Él escucha nuestras oraciones, que Él atiende a nuestras plegarias y que Él nos responde, mis amados. Es algo que debemos tener siempre presente y jamás debemos permitir que el miedo nos invada, que el temor quiera apoderarse de nuestro corazón, porque tenemos a ese Dios eterno defensor, el escudo. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro amparo, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por esto es tan maravilloso, mis amados, tener nuestra confianza y nuestro corazón puestos en Él. Porque la semana pasada hablábamos de que Él es Rey y que debemos acercarnos a Él con respeto y reverencia, y que debemos reconocer que Él merece la honra, la gloria y el honor. Pero a la vez Él también se manifiesta a nuestras vidas como ese Padre amoroso, ese Padre que extiende su brazo sobre nosotros y quiere protegernos. Ustedes deben recordar cuando nos dice el pasaje bíblico donde Yeshua observa a Jerusalén y le dice: oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces mi Padre quiso abrazarte como una gallina cuida de sus polluelos. Imagínense lo que está diciendo Yeshua en esas palabras. ¿Qué papel más tierno y hermoso puede ver uno, una gallina que esconde a sus polluelos debajo de sus alas? Y Yeshua pone ese ejemplo allí. Así es como nos ama Hashem. Él nos protege y Él nos cuida. En 1 Corintios 8:6, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Esta primera parte de este versículo, mis amados: todas las cosas proceden de Él. Esto también es muy importante, porque a veces cuando tenemos dificultades, no hallamos a quién culpar, no hallamos qué hacer, no hallamos qué pensar. Sin embargo, dice que todas las cosas proceden de Él y Él las permite por una razón. A veces no lo comprendemos en el mismo momento, no lo entendemos cuando lo estamos experimentando. Sin embargo, Después, al pasar el tiempo, meditamos en aquello y entendemos el por qué tuvimos que vivir tal o cual situación. Porque de Él, dice, proceden todas las cosas. Porque Él todo lo que permite es por algunas razones, amados. Nos dice el versículo, continuándolo en su segunda parte, dice, y un Señor, Yeshua HaMashiach, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Y aquí pues habla también del amor de Hashem, de ese amor de Padre, mis amados, porque nosotros no teníamos esperanzas de entrar a la vida eterna, mis amados, y no teníamos esperanza porque no conocíamos al verdadero Dios. Pero a través de Yeshua HaMashiach conocimos al Dios creador de los cielos y de la tierra. Y por Él, dice, existimos, porque Yeshua HaMashiach, el unigénito Hijo de Dios, el que fue engendrado por el mismo Padre, es quien nos representa delante del Padre. Es el que se dio a sí mismo y derramó su sangre a favor de nosotros para que recibiéramos perdón de pecado y para que ya no hubiese nada que nos separara del amor de Dios. Porque el pecado nos separa del amor de Dios. Pero cuando somos lavados por la sangre de Yeshua HaMashiach, cuando nos arrepentimos y comenzamos esta nueva vida, mis amados, todo cambia. Porque somos convertidos en hijos de Dios y podemos confiar plenamente que hoy somos parte de su reino y estamos en el libro de la vida. Todo eso nos lo dice la palabra eterna. Bien, mis amados, aún no terminamos este tema, pero vamos a escuchar algo de música, mis amados, y ya regreso con ustedes. He's the roaring lion of Judah, and he's holy. Jesus Christ is our Redeemer, Yeshua HaMashiach. He's the Savior and our Healer, and He's holy. He is Lord. Yeshua HaMashiach, He's my rock and He's my power. Yeshua HaMashiach, my shield and my strong tower, and He is holy. He is Lord. Let's praise the God of Israel. He is the bright and morning star, the Holy One of Israel, my strength and my song. Bless the Lord, oh my soul, for His mercy. Somos la congregación Beit Jacob, la casa de Jacob, en su programa Unidos por la Verdad, como todos los jueves de 1 a 2 de la tarde. Por el momento, mis amados, sé que tenía este programa hasta las 3, pero vamos a estar por un tiempo de 1 a 2 de la tarde durante el mes de mayo y junio. Luego, pues, continuaremos con nuestro horario normal. Continuando entonces con este estudio, mis amados, vamos al libro de Hechos 17, del 24 al 28. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es el Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombre, ni es servido por manos humanas, como se necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. En estas palabras, mis amados, podemos ver lo grandioso y lo glorioso de quien es el Eterno. Él dice que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Él es el Señor del cielo y de la tierra. Y cuando nos dice que Él no mora en templos, porque en algunas partes de la historia se creía que Dios se le podía buscar solo dentro de un templo. Sin embargo, ¿para qué están hechas las iglesias? ¿Para qué están hechas estas construcciones donde nos reunimos a adorar al Padre? Para que haya asamblea, para que vayan sus hijos y se junten todos unidos y alaben y escuchen su palabra y vivan allí un tiempo de unidad como hermanos. Sin embargo, cuando dice él no mora en templos, es porque Hashem está en todo lugar. Hoy, por ejemplo, que no estamos reuniéndonos en los respectivos lugares donde acostumbramos a asistir, en cada hogar se está adorando el nombre de Dios, se está alabando el nombre del Dios Altísimo, porque cada hogar, mis amados, es un pequeño templo. Allí es donde Hashem mora. El hogar es sagrado, el hogar es santo. No es solamente cuando vamos a reunirnos, sino donde habitamos. Hashem no es un Dios de sábados o domingos. Él es un Dios permanente, todos los días. Y cuando nosotros estamos en nuestros hogares, allí mora la presencia del Dios Altísimo. Mas, sin embargo, cuando en los hogares hay constantes discusiones, constantes peleas, desacuerdos, hay gritos, hay malas palabras, dice la palabra que Dios retira su Shejiná, porque su santidad no puede estar allí en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas. Pero cuando en ese hogar hay arrepentimiento y hay reconciliación, entonces su Shejiná vuelve a reposar allí en esa casa. Fíjese que cuando el Eterno le da las instrucciones a los padres, les dice: y estas cosas que yo te enseño hoy, se las enseñarás a tus hijos cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando te sientes a la mesa, cuando vayas por el camino. ¿Eso qué quiere decir? Dentro del hogar. Allí, padre, madre, tú que me escuchas, allí es donde nuestros hijos son instruidos. Nuestros hijos no los llevamos a la congregación, a la iglesia o a la sinagoga para que allá sean instruidos. No, esos no son los pensamientos de Hashem. Nuestros hijos son instruidos en nuestro hogar, con nuestro comportamiento, con nuestra forma de ser. Allí es donde ellos están siendo instruidos, con lo que nosotros le permitimos y con lo que no le permitimos. Lo que les enseñamos que está bien y lo que les enseñamos que está mal. Esa es la instrucción para nuestros hijos. Y esa es la enseñanza que Hashem nos deja en su palabra. Por esta razón, Él dice que Él mora no solo en los templos, porque Él está en todo lugar. Puesto que Él da, nos dice el versículo 27-28, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas, Él de Él emanan, y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra. Entonces Hashem es la fuente de todo. Ese Padre Eterno es la fuente de todo lo que existe, mis amados. Dice el Salmo 139, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me esconderé? ¿Dónde puedo encontrar un lugar donde tú no estés? Y empieza allí la reflexión, diciendo: así estuviera en lo más profundo de las aguas, así estuviera en donde sea que yo esté, allí estás tú, porque Él lo llena todo y en todo. Nos dice 2 Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Padre de misericordia, mis amados. Sabe, a veces las personas cuando han cometido algo grave piensan que ya el Eterno los desechó, que ya no hay esperanzas. Sin embargo, mis amados, todo aquel que se arrepiente de corazón y le pide perdón a Dios y cambia su forma de vida, hay esperanzas, porque las puertas le son abiertas, porque Él es un Padre de misericordia, Él es un Padre de toda consolación. Cuando estás triste por alguna circunstancia, Él dice que Él es el Padre de toda consolación. Él es el único que puede traer verdadera paz a tu vida, verdadero consuelo, mis amados. Y le damos gracias a nuestro Dios eterno por ser nuestro Padre. Pero a la vez, mis amados, cuando hablamos de Dios como Padre, al Padre tenemos que obedecerle. Al Padre tenemos que honrarle. Porque es lo correcto, ¿verdad, mis amados? Que reconozcamos que así como Él nos protege, como Él nos cuida, como Él nos provee, como Él nos sostiene, como Él es nuestro escudo, también Él merece nuestro respeto, nuestra obediencia. Esa es la forma como honramos nosotros a nuestro Padre, cuando obedecemos a sus ordenanzas. Es la mejor forma de honrar a nuestro Padre eterno. Vamos a tener un momento de oración, mis amados. Padre eterno, Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oh Abba, te damos gracias. Te damos gracias porque podemos acercarnos a ti como ese Padre eterno, Padre redentor, el Padre consolador, el Padre que puede entendernos mejor que cualquier ser humano en la tierra, el que conoce los dolores de nuestro corazón, el que conoce nuestras alegrías, el que conoce nuestras esperanzas. Te alabamos en esta tarde, Abba Kadosh, Dios eterno, Dios santo. Elevamos a ti esta oración, dándote gracias porque nos has dado, Señor, el gran regalo de poder ser llamados hijos tuyos y que tú seas nuestro Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios creador de los cielos y de la tierra, porque podemos acercarnos a ti y saber que tú escuchas nuestras oraciones, que tú atiendes a nuestro clamor y que tú atenderás, Señor, a nuestras necesidades, Padre amado. Gracias, Señor. Dios amado, te pido que bendigas grandemente, Dios de los cielos, a todo aquel que en estos momentos, Abba Kadosh, está escuchando este programa. Que tu bendición, Señor, sea derramada en abundancia sobre cada vida y de acuerdo a su necesidad, Dios eterno. Que llene su corazón, que llene sus hogares, que llene su familia de tu Shejiná, de tu presencia, Dios de los cielos. Padre, te pido esto en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach, amén y amén. Bien, mis amados, vamos a escuchar un poco más de música y ya regresamos a la segunda parte del programa de hoy con los 48 caminos de la sabiduría. Como les decía, hoy vamos a estar hablando el primer tema, dominando el miedo, y el segundo tema, que es el camino número 7, el verdadero carisma. Continuando con el tema, el verdadero carisma, que es el camino número 7. ¿Quién es la persona carismática? Es alguien que entra a un cuarto y tiene el sentimiento de que no está obligado a complacer los caprichos y opiniones de otros, y como tal ha trascendido la insignificancia mundana de este planeta. ¿Cómo es esto, mis amados? Hay dos maneras de adquirir carisma. Una manera es por medio de la arrogancia. Imagínate a una estrella de cine entrando a una fiesta. Presumido, altanero, orgulloso, Su manera de ser grita: soy increíble y no te necesito ni a ti, ni a ti, ni a nadie. El salón queda en silencio con admiración. Carisma. El judaísmo dice que este es un carisma contraproducente, ya que el verdadero carisma es independiente de la opinión de los demás. Y sin embargo, esta estrella de cine es completamente dependiente de los demás. Es totalmente dependiente de factores externos sobre los cuales no tiene control. Sin los admiradores no tiene nada. La definición judía del carisma. La otra manera de lograr carisma es mediante la humildad. Esta idea es sorprendente para la gente del mundo occidental, pues cuando pensamos sobre las personas más humildes del mundo, no nos imaginamos que esa persona también sea la más carismática. Nos imaginamos a la persona humilde como aquella que entra a un cuarto sin ser percibido por nadie. La humildad no es una falta de confianza en uno mismo, ni un complejo de inferioridad. La humildad es definida como vivir sabiendo realmente que nada importa excepto hacer lo que es correcto. Eso significa que la persona humilde no depende de la opinión de los demás, pues a veces hacer lo correcto es popular, pero a veces no lo es. La persona humilde puede poner su ego a un lado si lo necesita para hacer constantemente lo que es correcto. Por otro lado, una persona arrogante no está preocupada por lo que es correcto e incorrecto, solo se preocupa sobre sí mismo y lo bien que las cosas van a resultar para él. Puede parecer tranquilo externamente, pero realmente está manipulando todo a su alrededor para servir a sus necesidades personales. Arrogancia: soy todo lo que importa. Humildad: lo que es más grande que yo me importa. Es por eso que la Torá nos dice que la persona más humilde de la historia fue el más carismático de todos los tiempos, Moisés, mis amados. Realmente es la humildad lo que garantiza el carisma. La persona humilde tiene la habilidad de sobreponerse a su narcisismo y abrazar a aquellos alrededor de él, ya que ella conoce su lugar en forma segura. Puede dejar un lugar para otros sin que su ego sufra una crisis. Esta persona honra su lugar. ¿No es ese el verdadero carisma? ¿Por qué la humildad es un ingrediente de la sabiduría? La humildad es libertad y logros. La humildad es verdad. La humildad es objetiva. La humildad es placentera. La arrogancia es dolor. La humildad te permite darle a los demás. La humildad te hace ver tu relación con Dios honestamente. Y es increíble, pero esto es lo que hace verdaderamente a una persona carismática. Recordemos cómo nuestro Yeshua HaMashiach fue admirado mientras estuvo en la tierra y cómo era él humilde, sencillo. Sin embargo, lo seguían masas, cantidades de personas buscaban a Yeshua, querían escuchar sus enseñanzas, querían seguirle a todos los lugares donde él se movía. ¿Y cómo era él, mis amados? Un ser humilde, sencillo, tan sencillo que más bien se sorprendían, porque era una persona que no se hacía ver como alguien importante. Más bien, cuando hacía milagros, decían: no le digan a nadie esto, porque la humildad era la corona de Mashiach en todo momento. Y fue carismático, ¿verdad que sí, mis amados? Es una enseñanza que, bueno, debemos analizarla lentamente para poder comprenderla en su magnitud, pues. Bien, mis amados, ha llegado ya el momento de despedirnos. Ha sido un placer compartir con ustedes esta tarde. Espero que estos temas les sean riqueza para su vida, que lo ayude a tomar decisiones, a pensar desde otras perspectivas, y que, bueno, que el Eterno les bendiga grandemente. Y bueno, mis amados, a tener un poquito de paciencia, esperamos que ya pronto pasemos este río por donde nos ha tocado no pasar. Pero bueno, allí está la presencia del Eterno sosteniéndonos y preparando el camino que viene. Sabemos que nosotros, sus hijos, podemos confiar plenamente en lo que Él tiene preparado. Y para aquellos que aún no han tomado esa decisión, recuerde, Dios está allí tocando su corazón, Dios le está esperando, y solo lo que tienes que hacer es decirle: quiero tener una experiencia contigo, Dios, quiero conocerte, quiero que te reveles a mi vida, quiero empezar a vivir nuevamente, a tener una nuevas ilusiones, a tener otras esperanzas, y creo que tú puedes hacerlo en mí, oh Dios. Esa oración, mis amados, tan sencilla, llega al corazón del Eterno si lo haces desde allí con toda sinceridad. Bien, mis amados, que el Eterno los guarde y los bendiga grandemente. En la presidencia y dirección, Pastor Andrés Noguera. En la coordinación general, Pastor Oliver Noguera. En el control técnico, Fabián Talero. Y aquí en los micrófonos con ustedes, Silvia de Nemer. Reciban mis más calurosos saludos, abrazos, afecto a todos mis fieles oyentes y a los que se conectaron por primera vez. Espero que me vuelvas a escuchar el próximo jueves de 1 a 2 de la tarde. Shalom Ubrahot. La comunidad judía sefardí Beyacol, la casa de Jacob, presentó Unidos por la verdad. Un espacio ameno, alegre y de enseñanza espiritual. Tomando como base las raíces hebreas, les invitamos para el próximo jueves a esta misma hora. Shalom Ubrahot.